Espejismos. Fue, quizás, uno de los intercambios más burlados de la historia, el que inaugura las relaciones comerciales entre América y Europa. El chamán, intuyendo que quien tenía enfrente era uno de los dioses tan anunciados desde tiempos ancestrales, ofreció lo mejor que había en su tierra: oro, jade, lapislázuli. El sacerdote, creyendo que quien esto le ofrecía era poco más que una bestia infrahumana, retribuyó con unas baratijas conseguidas en cualquier batahola portuaria: peines, otros utensilios y unos espejos. El chamán agradeció, guardó los chirimbolos y se quedó observando en el silencio uno de los espejos. Sabía que ningún dios que se preciara de serlo ofrecería a los hombres un instrumento que les devolviera la imagen de sí mismos. Las relaciones se recrudecieron y se sucedieron muchas guerras y mucha muerte. Hoy, a 525 años de aquel primer y fallido encuentro, América sigue ofreciendo lo mejor de sí misma, aunque en esta empresa no dudemos en envenenar nuestros campos y destrozar nuestras montañas. A cambio de ello recibimos una buena cantidad de artefactos que, aunque sabemos que cada vez duran menos y son más costosos, nos alejan progresivamente del contacto con la naturaleza y con los otros. Si hoy pudiéramos ver la imagen de nosotros mismos, ¿qué veríamos? Espejismos, por Adriano Prandi.